Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando y a todos los que nos estáis escuchando, ya sea hoy viernes aquí a mediodía o a través del podcast de Agora Sol Radio en cualquier otro momento. Esto es el Hippies from Hell y como siempre, todos los viernes de 1:30 a 2:30 estamos aquí en directo desde Madrid, hoy en un día soleado pero muy frío. Muy buenas tardes, Fefe. Sí, hoy venimos con el concepto, creo que me has subido el que no es. Sí, no, yo te oigo bien. ¿Tú sí, me oyes bien? Se oye perfecto. Vale, perfecto. Pues si es así, será así. Un día claro, un día frío, pero siempre con las ganas de calentaros a base de música. Recordad que nos podéis contactar y contar historias y cosas y proponer ideas en hippiesfromhell@gmail.com y también en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Estamos ahora y en cualquier momento también para escuchar vuestras opiniones y también nuestra web hippiesfromhellradio.com. Podéis ir consultando novedades y noticias que vamos publicando poco a poco. Pero bueno, hoy como todas las semanas venimos cargados con un buen puñado de buenas canciones y de buenas novedades que contaros, pero vamos a empezar con un clásico como todas las semanas. Sí, hoy os traemos un clasiquísimo British, hablamos de la banda The Kinks que están de aniversario, el 50 aniversario de uno de sus discos o quizás su disco más famoso, es The Kinks Are The Village Green Preservation Society, los chicos de Muswell Hill. Que yo estuve visitando hace 2 veranos la zona de donde estaban viviendo los hermanos Davis, es bastante singular. Y han sido disco de oro, si no recuerdo mal, con la reedición 50 aniversario de este disco de 68. Sí, un álbum del año 68, correcto, que bueno, se convirtió en unas obras más influyentes, aunque al principio no convencía mucho en el momento de la publicación. Kings, los Kings siempre cuando dicen, tú que la gente dice, los que son muy de los Kings, dicen, cuando les preguntan, ¿The Beatles o The Rolling? Dicen, The Kings. Y tienen razón, porque están ahí a mitad de camino y molan un puñado. O sea, os invitamos a que escuchéis más Kings y os dejamos con este clásico de ese disco que se llama Last of Steam Powered Trains. Sweat brigade. Pues ahí están The Kings, 50 años de este álbum que se publicaba en el año 68. Y vamos a entrar en harina, aunque viajamos también a tiempos pasados. Sí, volvemos a viajar a tiempos pasados porque mañana por la noche en la Sala Bat se va a realizar un pedazo de concierto en homenaje a aquel que organizaron juntos Josh Harrison y Ravi Shankar en el año 71 en Nueva York, que se llamó, para los más entendidos, el The Concert for Bangladesh, el concierto para ayudar a los damnificados por el conflicto bélico y la catástrofe natural que acababa de asolar Bangladesh. Ya sabéis ese amor de Josh Harrison por todo el mundo indio, el mundo, digamos, bangladesí, la cultura hindi y demás, y hindú. Y bueno, pues 50 años de casi 50 años después, pues a iniciativa de Joaquín Salaverría, músico del País Vasco, reunirán a un elenco de músicos brutal para reeditar en íntegro y completo ese Concert for Bangladesh en la Sala Bat de Madrid. A las baterías estarán el Loza de los Corizonas de SES Museum y de los Coronas y Andrés Conti de los Estanques. Guitarras pues estarán Javi Rubio, Germán Herrero de los Estanques, Germán Santo de Salto y Fernando Volado de los Estanques. Coros y voces, Carolina García, Antonio Tomás Sepúlveda y Aurora García de Aurora entre Betrayers. Tendremos al el jamón a Íñigo Brega de los Estanques, vientos de Luis Soler Alonso, Diego Jiménez y Javier Ramírez, al bajo el propio Joaquín y al pirano Yami Jaffi de los Foo Fighters. Tendremos Andrés Cinderos, estarán invitados también Miguel Pardo de los SES Museum, Johnny Kaplan, Martí Peranao, Junior Mackenzie, Toño de Soul Jacket, estará José María Guzmán de Cánovas, Cánovas Tatatá y Guzmán, que los de Señor Azul, Íñigo Coppel, Sara Íñiguez, Kaneski, bueno. Fijaos todo el panorama que ha conseguido, de hecho con la bendición, como se dice, de Danny Harrison, el hijo de George Harrison, que quería haber venido pero estaba de gira fuera y no, las fechas no le coincidían, así que fijaos qué planazo. Todavía quedan entradas anticipadas, 16 euritos, y además todos los beneficios van a ir para el banco de alimentos. O sea que un planazo espectacular para mañana. Para mañana sábado, exacto. Sábado a partir de las 8 y media, no recuerdo mal. Y bueno, pues para ver qué podemos escuchar, vamos a dejar directamente de ese Live in Bangladesh, for Bangladesh, perdón, editado en triple vinilo, el tema brutal Wawa de Josh Harrison. Pues muy buena pinta tiene lo del sábado aquí en la Sala Bat, con este homenaje a The Concert of Bangladesh que se ha organizado en Madrid. Sí, la verdad es que un planazo para todos los amantes de esa música más de pues clásica, ¿no? Digamos, del rock más clásico y de los sonidos más Harrison, más herencia de los Beatles. Pero tenemos otros planazos desde hoy. O sea, desde hoy tenemos fin de plagado de bolos. Pues bueno, vamos a empezar con Don Gallardo and How Far West, el artista que viene desde... desde Estados Unidos, con esa regenerador del country y el folk que nos trae su gira y pasa por nuestro país en estas habituales giras de No Parar, que ya ha empezado esta semana. Desde el pasado miércoles 28 estuvo en la Rock Sound de Barcelona, ayer 29 estuvo en Rock and Blues de Zaragoza y hoy estará en la Sala Intruso de Madrid, dentro de esas Huercasa Nights que nos tienen acostumbrados los organizadores del Huercasa Country Festival. Mañana estará en Donosti y el día 2 de diciembre estará en Loco Club de Valencia, como decimos, pues girando y presentando Still Here, que es su último trabajo que publicaba este mismo año 2018. Así que nada, uno de los planes y una de esas giras interesantes que pasan por pequeños clubs, pequeñas salas del tirón ahí de 6-7 fechas seguidas. Y lo dicho, hoy Madrid y os quedan Donosti y Valencia para el fin de semana, los que no hayáis disfrutado ya en estos días pasados que ha estado por aquí. Y vamos a escuchar este Something I Gotta Learn, que es el tema que abre el último trabajo de Don Gallardo. Si quiere sonar, ya sabéis que a veces se nos pone... Se nos pone rebelde las máquinas. Sí, señor. La verdad es que no... The bottle puts it off until tomorrow. Then tomorrow blows in like a hurricane. I'd face the sideways rain, but it's easier to complain. Is this my curse, or just something I gotta learn? I don't wanna get over this, let it hurt. I'm not through remembering how it burned. When it all goes up in flames, it won't ever be the same. It could be worse, or just something I gotta learn. Just another something, just another something, just another something I gotta learn. Time ain't on our side, so let's stop wasting. Be sure that you help a friend in need. Take it. Just another something I gotta learn. Leaving all those bad dreams behind me and trying to keep the good ones on my mind. I know and spin my wheels. It ain't my first, it's just something I gotta learn. Just another something, just another something, just another something I gotta learn. Another something, just another something, just another something. Pues ahí estaba Don Gallardo, ese country, ese folk, esa americana que está estos días por nuestro país de gira presentando su último álbum. Y seguimos con, en este caso, esos mega conciertos que ya se van anunciando, y en esta ocasión no es en nuestras fronteras, es aquí en las Europas. Efectivamente, estamos hablando del el anuncio que hubo el pasado martes de mega concierto, mega evento dentro del British Summer Festival en Londres, ese que se organiza en Hyde Park. Se anunciaba un concierto doble con más bandas, pero los dos nombres eran nada más y nada menos que Bob Dylan y Neil Young. Doblete espectacular, ¿no? O sea, quizá un poco extraño porque Bob Dylan lleva ahora un estilo como muy para teatro y Neil Young viene con los hijos de... lo diré. No me acuerdo el nombre de la banda, me caché la porra. Pero bueno, es lo de menos. Viene con una banda potente, dando guitarrazos de viejo rockero. Y eso sí, lo que no se cortan es con los precios. Ya han salido los precios hoy. Estamos hablando de la tontería de los más baratos, 95 libras más gastos. O sea, estamos hablando de unos 100 y pico libras, cambiados al euros, unos 120 o 130 libras. 120 y tantas libras, de euros, perdón, 130, que no está mal. Y tienen una cosa que ya se han sacado, ya no contentos con el Golden Ring, ahora tienen Diamond Ring. Bueno, eso ya que es. ¿Qué? Que te suden, o sea, que la toalla en la que se limpia Neil Young te frote por el cuerpo, ¿no? Yo no lo entiendo, o sea, yo me estaba planteando... La gente recula, porque también ayer se presentaba el Mad Cool, con el cartel prácticamente al completo, sino al completo, 145 los abonos de salida, y han reculado, han eliminado los Golden Rings y todas esas cosas. Han eliminado lo de VIP, el ring de VIP de delante. Sí, han metido 5.000 personas menos, un montón de cosas más, pero aún así, chicos, que no. Y además he visto el cartel y entre tú y yo... como que no, ¿eh? Pues Greta Van Fleet es lo único que he dicho. Hostia, mira cómo mola. Y poco más, ¿no? Pero es lo que os digo. Estos dos súper gigantes van a juntar encima del escenario. Si se suben los dos, juntan 150 años. No es coña. ¿Y cuántos discos? Pues a saber. Pues eso, entre o sea, quiero decir, yo creo que pueden hacer dos pilas de discos puestos encima y son más altos que ellos. Pero sí, bueno, sí. Ahí quedan y nosotros, pues bueno, nosotros, yo, mi hermano, que está en Londres, me dijo hay que ir, y cuando hemos visto los precios hemos dicho, igual hay que mirar Neil Young va a venir de gira, igual hay que buscar otra ciudad europea donde toque él solo. Y simplemente por tocar las narices y no poneros un tema clásico de Neil Young, voy a poner un tema de un disco extrañísimo del año 82 que se llama Trans, y voy a poner este Transformer Mar. Y a quien no le guste, que se avíe. ¿Cómo os quedáis escuchando a Neil Young con sintetizadores? Bueno, este disco es del año 82, del año en que Servidor nació. Los años 80 de Neil Young son muy, muy, muy singulares, a veces de todo, absolutamente de todo. Y es que hizo Trans, a pesar de que lo hemos puesto un poco como protesta, ¿no? Por decir, os habéis oído las manos, hemos de reconocer que también el uso de los sintetizadores mola un montón. Y en esa época resulta que él estaba intentando comunicarse con su hijo, sus dos hijos que tiene, Ben y Seke, tienen un problema de parálisis cerebral desde el nacimiento y no pueden comunicarse. Entonces descubrieron que a través de ciertos procedimientos, sintetizadores y tal, creaban un nuevo sistema de comunicación. Entonces eso lo traspasó a su disco Trans, que dicen que es uno de los peores de Neil Young, pero a mí ese mensaje que tiene del el uso de encodificar la voz como muy en la línea de lo que le pasaba a su hijo, me parece muy singular. Para mí el peor es el Landing on Water, que es de unos años después, que es prácticamente infumable. Pero bueno, ahí dejemos al tío Young, que va a venir con sus guitarras, va a venir a dar mala leche y va a venir a cobrar su buena pasta. Bueno, y nosotros vamos a seguir. Volvemos de nuevo a casa, aquí a la piel de toro. Y es que, pues bueno, comentábamos mientras presentábamos esta canción que ayer se anunciaba en rueda de prensa pues los detalles de la nueva edición del Mad Cool. No es un festival así de los que más hablemos, pero bueno, al final el año pasado hablamos, Fefe estuvo por allí, nos contó sus expresiones dentro de ese caos que hubo y lo comentábamos a raíz del tema de las zonas BIM, los Golden Ring y todas estas historias que se estaban haciendo. Y es que pues ayer en la rueda de prensa los organizadores anunciaban que para este año pues el Mad Cool eliminaba precisamente esas zonas VIP que tanto polémica generaron con el cantante Queen of the Stone Age el año pasado, que invitaba a la gente a entrar, en fin, toda esa parafernalia y todo ese ruido que se armó el año pasado. Entre otras muchas novedades a nivel organizativo, como quitar un escenario, en lugar de 7 habrá 6, o en lugar de 8-7, no sé cuántos había. En lugar de 7-6, creo. Sí. Eliminar, o sea, bajar el aforo por día 5.000 personas, que el aforo máximo se quede en 75.000. Lo cual ya está bien, porque el año pasado sobraba gente, pero acarretadas. No, bueno, es broma, o sea, aunque cupiesen 200.000 en ese festi, sobra gente acarretadas porque van a pasear. Ya, pero aún así, pero ya hablamos de temas espaciales. Ya, aunque sobre gente por esencia, ¿no? En el mundo habría lo del el chasquido de Thanos, o sea, tendría que pasar, ¿no? Pero ahí sobraba, o sea, no cabías, o sea, era como imposible moverse, o sea, te movía la masa. Entonces está bien que quiten 5.000, sí, sí, que se quieren que quieran dejar de ganar un poco. Van a ampliar barras, van a ampliar baños, van a asfaltar el camino de acceso de ese túnel para que fuese más cómodo y sobre todo han dicho van a subir la potencia de la wifi para evitar problemas que imagino que también tendrían, sobre todo con el tema de datáfonos el año pasado. Porque, vamos, subir la wifi para que la gente pueda postear en Instagram me parecería absurdo. No, no, yo se la bloquearía incluso. Se caía la señal de los móviles. Claro. O sea, no había posibilidad de contactar por móviles. La fuente, por favor, sí. Lo que tendrían que infundirles es poned una puñetera fuente en condiciones, que aquello parecíamos niños somalíes al lado del pozo. No es coña, ¿eh? O sea, yo he visto a niños somalíes alrededor de un pozo en las imágenes, en fotos, que no están tan ansiosos como la gente de allí, ¿sabes? Y no era porque se estuviera metiendo de todo, que a lo mejor también, ¿no? Pero que era por el hecho de, oye, que está cayendo el sol a plomo. O sea, basta. Y bueno, mantienen eso sí el recinto del año pasado. La organización asume que la prensa les dio bastantes palos, pero bueno, era de esperar. Y así también novedades que van a intentar, o por lo menos se plantean, enviar la pulsera previamente a todo el público, sobre todo el público de fuera de Madrid. Sí, lo que no quieren es que se muera la gente en las colas. Exacto, de entrada, ¿no? Para evitar esos problemas que hubo el año pasado. Las entradas estarán a la venta el próximo lunes, 160 euros nada más y nada menos de salida. Nada, 4 y 140 para los que tengan la tarjeta del festival, que no sé qué será eso, pero bueno, sí. En fin, nada más y nada menos. Y bueno, a lo que vamos, que es la chicha, se anunciaron algunos nombres. Poca cosa, bueno, ese eclecticismo de este festival, ¿no? Que dispara a todos los lados, ¿no? Porque ya es un evento macro en todos los sentidos, entonces lógicamente dispara a todos los palos. El gran nombre que anunciaban allí eran ayer era de Smashing Pumpkins. Que ya se le habían reventado los de Nos Alive, porque el festival Nos Alive, que se produce en esos mismos fines de semana, prácticamente siempre el mismo papel. Yo los vi hace unos añitos en Askena y me quedé bastante frío. Yo no los vi, yo me subí cuando todavía se acampaba en el Monte de la Tortilla y me parecieron lo más infame escuchado a distancia. O sea, yo no sé, la gente estaba como, queremos ver a los Massive Punkies, ¿por qué? Pero bueno, aquí a lo que nos atañe a nosotros, interesante la confirmación de los Wolf Mother, sí. Siempre interesante. Sex Museum también. Sex Museum a nivel nacional y interesante el nombre de la banda que está haciendo súper mogollón de ruido, que tan solo tienen un álbum y son los chicos de Greta Van Fleet, que bueno, como decimos, solo con un álbum están haciendo un álbum y un EP, están haciendo un montón de ruido, ya anunciaban fecha única en España en gira en Barcelona, todo el mundo se tiraba los pelos, pues bueno, ya les podéis ver en el Bad Cool por el módico precio de 160€. Un grupo que suena a Zeppelin. Total. Un grupo que suena, de hecho, suena a fotocopia de Zeppelin, lo cual ni tan mal, pero tampoco a lo mejor ni tan bien. Exacto. Bueno, terriblemente jovencillos, sí, así que chavales. Bueno, yo creo que todavía no habían sonado en el programa, aunque nos llevan roneando la cabeza bastantes meses. Sí. Así que vamos a poner uno de los temas de estos chicos, este Highway Tune de los Greta Van Fleet. Pues ahí tenemos a estos jovencísimos Greta Van Fleet. Una fotocopia, sí. Pero, jolín, yo es como un placer culpable, ¿no? Es un guilty pleasure. O sea, los escucho y me flipan porque para mí Zeppelin son lo más grande con Pink Floyd. O sea, para mí, para el Fefe, ¿no? Pero no sé, es que no sé si la fotocopia es tan decir, jolín, no sé. No sé, me tienen ahí. Bueno, tienen un disco, ¿no? Vamos a darles que recorran a ver qué pasa. Pero si no, este será el placer culpable de las noches oscuras. Bueno, y seguimos con más novedades. Otros que vienen. Es la próxima semana de gira, en dos fechas en nuestro país, son The Dead Daisies, que vuelven en este mes de diciembre para presentar su último álbum, Burn It Down, que salió el pasado mes de abril, y estarán pues prácticamente en el puente, el miércoles 5 de diciembre, en la Sala Mon en Madrid, lo que era la Penélope, y el jueves 6 de diciembre en la Sala Salamandra de Barcelona, en el Hospitalet de Llobregat, como decimos, presentando su último álbum que publicaban el pasado mes de abril. Así que ya sabéis, para los que estéis en Madrid, el puente, incluso si os vais el puente el miércoles antes de iros, tenéis tiempo para disfrutar de los Dead Daisies con este último álbum, del que vamos a escuchar este tema, Dead and Gone. Live the way I choose. Let the devil be my witness to everything I've done. 'Cause it ain't nobody's business, and I'm not the only one. Let me hear you say, yeah, yeah. Come on, yeah, yeah. So fire it up and turn me on until I'm dead and Pues ahí estaban sonando los chicos de Dead Daisies Rock and Roll para, como decimos, la semana que viene aquí en Madrid y Barcelona, la semana del puente. Y otro que también nos visita la semana que viene y del que ya habíamos hablado son los canadienses de Danko Jones, que estarán en Madrid el próximo martes, hemos dicho. Sí, el próximo martes 4 de diciembre. En la sala Cool Stage, creo que era. Efectivamente, sí. Así que nada, pues vamos a escuchar uno de los temas de este último álbum que estarán, bueno, no presentando, porque el álbum creo que sale a mediados de diciembre, o sea, sale unas semanas después o principios de enero, de estos conciertos que van a la gira en la que están ahora mismo. Vienen de Italia directos a Madrid y esto es uno de los temas que forma parte de este nuevo y próximo álbum. Es precisamente la canción que dará título al nuevo trabajo de Danko Josh, Burning Hell. Just behind the black line, wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. Gonna burn in hell. Gonna burn. It's about time that I send on my own two feet. Scared of nothing anymore. They think they got me, but surprise, surprise, gonna knock them out so I can even the score. Wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. My dudes will lick them if I need to. I can take them on and punch them back and still be there to grease them if you wanna. I can drive straight to hell, cause I'm headed down there, already don't care. Looks on fire with the flames getting high, but it feels so good on a Saturday night. You think you're tough like a demon, but you really look scared. People picking up what's already out there. Don't blink, don't think, if you do you're gonna sick. I can see it on your face and I think it's only fair. Only hit back when facts start to smell. I think I know where we're going and I ain't gonna tell. I can see you really wanna, do you wanna, do you wanna just sit right back and ring the bell. Keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. It's you and me, we're gonna burn in hell. Pues ahí están los chicos de Danko Jones, que siempre, siempre son buena chicha, no, no fallan. Buena no, cera, son, rock son, and roll y son a darlo la todo. Pera. Bueno, seguimos. Nos vamos a esta misma tarde aquí en Madrid y seguimos con el rock and roll. Sí, cambiamos un poco, o sea, volvemos otra vez. Hemos hecho un círculo, hemos abierto el arco de todos los bolos que podéis tener en los próximos días antes del puente y cerramos hoy de nuevo en Madrid con los Black Stone Cherry, que estarán esta noche en Madrid, en la Sala Bat. Exactamente, ayer estuvieron ya en Barcelona, han publicado ahí en sus redes que prometen no tardar 10 años en volver porque fue maravilloso, y mañana estarán en Bilbao, en la Sala Santana, antes de continuar a Francia. Así que vamos a escuchar un tema, el tema que abre este Family Tree, que es el álbum que están presentando y que publicaban este mismo 2018, Bad Habit, los Black Stone Cherry, aquí en el Hippies From Hell y hoy en la Sala Bat. Turning, Bueno, pues ahí estaban, Blackstone Cherry, esta noche en la Sala Bad, mañana en la Santana de Bilbao. Y nosotros, pues vamos a cambiar de palo y a entrar un poco también a contaros algo sobre las bandas de nuestro país. Y es que, pues bueno, siempre nos gusta traer música que se está haciendo aquí, música de calidad, buenas propuestas, incluso propuestas emergentes en algunos casos, pues oye, que siempre son muy interesantes darles también la oportunidad, ¿no?, de que suenen y de descubrir qué están haciendo. Y bueno, en este caso no es una banda emergente, o sí, como queramos decirlo, es una banda nueva. Estamos hablando de King Sapo y suenan King Sapo, aunque son todos ellos perros viejos encima de los escenarios. Sí. Y bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de ver ahí su presentación en Sociedad, su primer concierto en la Sala Sol. Y bueno, pues aprovechamos, ya habían sonado por aquí en el programa, la verdad. Pues bueno, para comentaros un poquillo que vimos, concierto corto, tampoco hay temas, ¿no? Es formación, sí, nueva, pues tendrán eso, es 8 o 9 canciones. No recuerdo, no conté. Tuvieron que repetir una, sí. Aunque no quería. Luego estuve con José y dijo: yo no quería salir, esto es lo que había, y no quería salir a tocar otra. Sí, no, estuvieron. Tocaron todos los temas que tienen. La verdad es que la gente muy arriba. Sí, sí. La verdad, la gente muy, muy arriba. Ellos muy arriba también. Quizá de menos a más. Sí, yo les vi que acabaron. De hecho, la que repitieron la vi con más fuerza cuando la tocaron al final que cuando la habían tocado la primera fue vez. Fue mi sensación, dije. Yo no sé si a lo mejor eran un poquito los nervios o. Bueno, también es eso, era el primer bolo tal cual. Primer concierto en directo de esta formación, como decimos todos ellos, perros viejos en mil proyectos. Se han juntado a hacer esto y era la primera vez que se ponían encima del escenario a tocar estos temas. Así que bueno, pinta bien, ¿no? En cuanto rueden un poquito más, yo creo que, pinta bien la, pinta bien, la propuesta. Muy, ya te digo, a mí personalmente el último tema, o sea, que decir, la última interpretación que hicieron, ese bis, me pareció absolutamente brutal. Y dije, jolín, si todo el concierto, hombre, yo entiendo que los conciertos no puedes estar siempre arribísima. Bueno, si eres Danko Jones, sí, pero entiendo que no puedes estar siempre arribísima. Pero si estás con ese nivel de intensidad, agüita. Bueno, y vamos a seguir, porque si antes hablábamos de los Led Zeppelin internacionales, ¿no? Los nuevos Led Zeppelin, pues aquí en nuestro país también han salido unos críos hace unos añitos desde Barcelona que se llaman Imperial Jade y que también son muy Led Zeppelinianos. Sí, la verdad es que de la mano de Nano. Sí, señor, de Lengua Armada. De Lengua Armada. El álbum tiene ya. Ojo, Sí, sí, ojo, de hecho estuvieron en el Rock Fest, han estado teloneando a Europe, han estado, o sea, se han movido bien. Y bueno, van pasito a pasito. El álbum tiene ya un par de años. Han sacado luego por ahí un par de singles o vídeos. Y el próximo mes de diciembre, o sea, ya, como quien dice ya, se va a publicar su nuevo trabajo, que llevará por título On the Rise. Y ojo al tema, porque se va a publicar en España de la mano de Lengua Armada, que es con quien estaban trabajando, como decíamos, con nuestro amigo Nano, pero a nivel mundial va a ser publicado de la mano de Epitronic, si no me equivoco, y va a estar distribuido en Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá. En Europa saldrá en edición digital el 21 de diciembre. La edición física estará disponible a partir del 18 de enero. Y en Japón y Estados Unidos está por confirmar las fechas de lanzamiento, pero vamos, que se ha cerrado ese acuerdo para el lanzamiento, pues bueno, a nivel prácticamente mundial. A nivel mundial, ¿no? De donde hay rock and roll. Japón, Europa, Estados Unidos, ¿no? Que es donde más tirón puede tener. Así que nada, estaremos pendientes de ese nuevo álbum cuando esté disponible. Como decimos, en España vuelven a salir con Lengua Armada. Y vamos a escuchar este un tema. Como decimos, de esos singles y vídeos que grabaron a posteriori después de ese álbum de debut, este tema Heatwave de los Imperial Jade. Bueno, pues estos son los Led Zeppelin nacionales desde Barcelona, Imperial Jade, que suenan como un tiro. Y estaremos expectantes a ver qué ofrecen en su segundo álbum. A ver qué material nos traen. Sí, señor, y nosotros seguimos. Nos venimos ahora hasta Madrid con la banda Bulletmen, que acaba de publicar su nuevo trabajo, There's Always Light at the End of the Tunnel. Y que, bueno, esta formación venía de la mano de dos veteranos de la escena del rock madrileño, Gustavo Polo a la guitarra y el cantante Carlos Gómez, que tras unos años de inactividad, pues retoman esta trayectoria con un importante cambio, como es a la voz. Y ahora, desde Italia, Tomás Borgoña es el que está a los mandos de las voces para este nuevo álbum que, como decimos, bueno, ellos siempre han bebido de AC/DC, Ted Nagel, Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, y vuelven ahora con sonido más agresivo y más moderno con este álbum, como decimos, de largo título, There's Always Light at the End of the Tunnel, del que vamos a escuchar precisamente el tema que abre este álbum, Tunnel of Love. Así que desde Madrid, Bulletmen, con esa nueva incorporación a la banda, desde Italia, Tomás Borgoña, Bulletmen, sonando en el Hippies From Hell. Oh, Pues ahí está ese Tunnel of Love, rock and roll, buena chicha estos Bullet Men. Y nosotros estamos llegando ya al final del programa. Nos vamos a ir con otra banda jovencísima, con corta trayectoria. Ellos son Sex, vienen también desde Madrid, nacieron en el 2016, dos escasos años de historia. En las que ya han publicado un EP y vienen ahora con su primer álbum, Happy Pill, que publicaban el pasado 16 de noviembre. Así que 10 temas, rock and roll, pegada, así que nos podemos imaginar lo que hay. Si lees las influencias, pues un poco la misma onda, AC/DC, Aerosmith, Buck Cherry, Airborne. Así que os podéis hacer una idea de lo que podemos descubrir en este álbum, Happy Pill, como decimos, primer larga duración de los chicos de Sex desde Madrid. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Sí, nos vamos a coger el petate y a disfrutar de este día frío pero luminoso en la capital. Exactamente, nos veremos ya en un par de semanas, porque la semana que viene es el mega puente. Los así hippies que hacemos a veces puente. Sí, señor. Aunque a veces los hippies no hacen puente, a veces los hippies hacen puente. Hacen puente. Así que nos vamos con Die Young, es el tema que abre este Happy Pill de los chicos de Sex desde Madrid. Hasta dentro de un par de semanitas. Chao, chao. May I have your attention, please? Welcome aboard to flight 708, direction Nova. Please fasten your seatbelts and turn off your electronic devices. To your right, all kinds of beverage, bourbon, vodka and rum. To your left, a selection of the best articles to be destroyed. There's no type of protocol, rule or emergency exit. Thanks for trusting Sex Erlin and enjoy your flight. Back to the captain. Fuck for rock and roll, fucking always die young. Oh. you say?